Vamos a saludar al presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas, Abel Argüello. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien. Argüello, queríamos conversar a ver cómo están tomando desde la FEPAMCO esta idea, propuesta, sugerencia. Por ahora está en veremos, pero se ha lanzado a la opinión pública la posibilidad de que las cooperativas se encarguen del servicio de distribución de gas. ¿Cómo lo ven? ¿Qué posibilidad real creen que hay? Lo vemos con una enorme satisfacción, más allá de lo concreto, de las dificultades o del camino que hay que recorrer para llegar a esto, evidentemente implica un reconocimiento a las cooperativas en cuanto al rol que desempeñan en la provincia, que han desempeñado históricamente, el que están llevando a cabo y el que seguramente en el futuro van a tener. Entonces, reitero, más allá de que sabemos que es un largo camino, porque en definitiva el gobernador está advirtiendo a la empresa que si no se hacen las reformas, las inversiones necesarias, va a venir esta posibilidad. O sea, hay que pasar por una serie de pasos, entre ellos que la empresa no cumpla con las inversiones, luego habrá que ver el aspecto legal, el aspecto de convenios vigentes, contratos, titularidad de los gasoductos, un montón de cuestiones que corresponde que las analice el gobierno provincial, ¿no? Pero llegado el caso y que se dé la posibilidad, las cooperativas estamos convencidas que estamos en condiciones de prestar este servicio. Así como en la década del 90, cuando se produjo la privatización de gas del Estado, las cooperativas intentaron incursionar en este tema, las décadas que han pasado nos han mejorado en cuanto a nuestros niveles de gestión, las capacidades técnicas que tienen las cooperativas, o sea que ahora estamos mejor plantados, si se quiere, que en la década del 90 para esto. Y bueno, veremos a ver cómo sigue evolucionando la cuestión. Perfecto. Y otro costado de esta misma realidad es el tarifazo del gas que está afectando a numerosos sectores, a personas comunes, pero sobre todo a organizaciones o en pequeñas y medianas empresas. En el caso de las cooperativas, puntualmente, ¿esto lo tienen medido? ¿Creen que puede tener alguna repercusión negativa? Y todo suma, digamos. Entendemos que el presupuesto familiar, un presupuesto de una pyme, si se quiere, está limitado. Siempre está limitado por los recursos, por los ingresos, por los sueldos de la familia, y el incremento en las tarifas y los incrementos en lo que hace al consumo diario de una familia o a los costos que tiene de producción una pyme, esos incrementos seguramente se van a reflejar en los costos y se reflejan obviamente en las posibilidades de pago que tienen tanto una familia como una pyme. Y muchas veces sabemos también que en el caso de las familias, obviamente esto está supeditado a los incrementos salariales que puedan tener los miembros de la misma, y en el caso de las pymes, en la posibilidad de trasladar esto a los costos, o sea, trasladar esto al precio final del producto que elabore, lo cual no es factible en algunas situaciones, con lo cual la complicación es grande, ¿no? Se suma la luz, se suma el gas, se suma otros insumos producto de la inflación, y bueno, en las cooperativas lo que podemos hacer en esto, no tenemos ningún tipo de incidencia en lo que hace a la cuestión del gas, sí en lo que hace a lo eléctrico. Sabemos que el incremento que se hizo, solamente una parte fue a las cooperativas, lo otro fue quita de subsidios de nivel nacional, o sea que es dinero que el asociado paga, pero que no queda ni en la cooperativa ni en la administración provincial, sino que va a parar a CAMMESA, al sistema interconectado nacional. Y nosotros en eso sabemos que estamos plenamente consciente que lo que se solicitó era lo mínimo indispensable, siempre se solicita lo mínimo indispensable, y que tenemos que hacer mucho equilibrio para, por un lado, contemplar las situaciones particulares de la gente, que no es fácil, no están pasando por una situación sencilla. Entonces, creo que las cooperativas lo que podemos hacer es tener en cuenta las situaciones particulares, asegurarnos de que nadie se quede sin recibir este servicio básico, haciendo los esfuerzos que haya que hacer, y por el otro lado, también tenemos que extremar la austeridad, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista las cooperativas siempre lo han hecho, pero ahora más que nunca tenemos que tener administraciones austeras, porque sabemos que todos los costos luego se van a trasladar en definitiva a tarifa. Bien, a ver, Argüello, le agradecemos y vamos a seguir el tema, por supuesto, porque ojalá que se pudiera hacer realidad lo que ha sido hasta el momento un anuncio o una expresión de una intención, pero ojalá las cooperativas pudieran encargarse de otros servicios. Si quiere agregar algo más, lo escuchamos. No, simplemente que si esto se llega a dar, evidentemente va a ser un cambio paradigmático, ¿no? Porque realmente en cuanto a los recursos que van a disponer, que van a quedar dentro de la provincia, la diversificación que va a implicar para las cooperativas, con lo cual eso, la diversificación en los servicios implica siempre que se eficienticen los costos, ¿no? O sea, la administración, el personal de la cooperativa, si cuanto más servicios presta la cooperativa, se eficientiza el costo. Entonces, eso es importantísimo y seguramente para nuestras localidades, todas las grandes, las medianas y las chicas de la provincia, si esto se llega a dar, va a ser un cambio fundamental en cuanto al movimiento económico para cada una de esas localidades provinciales. Así que, bueno, seguiremos esperando y evaluando cómo avanza la situación. Gracias de vuelta. Abel Argüello es el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas.